vez que te encuentro mi corazón palpita así. Tus ojos, tu boquita, tu lindo cuerpo es tentación. Y tú ni siquiera, vida mía, reparas en mí. Y esa tu indiferencia poquito a poquito me matará. Y esa tu indiferencia poquito a poquito me matará. No sé cómo explicármelo, cómo ni cuándo comenzó. Solo que enamorado, tan enamorado como loco estoy por ti. No consigo esta vida, tan solo un instante vivirla sin ti. No consigo esta vida, tan solo un instante vivirla sin ti. Es mi canción preferida, júrame por Dios, esta herida. Mi corazón sangra noche y día, el bálsamo eres tú, vida mía. El bálsamo eres tú, vida mía. Preferida, júrame por Dios, esta herida. Mi corazón sangra noche y día, el bálsamo eres tú.